Bueno, amigos, gracias por invitarme a esta radio tan linda, gracias por estar con todos ustedes. Y bueno, y les comento que Organización X nace ya allá por el año 1996. Anterior a esto se llamaba Grupo Te Amaré, que estuvimos 2 años con ese nombre. Y después, bueno, llegamos a Leader Music, donde la compañía nos pide cambiar de nombre. Y bueno, y ahí le colocamos el nombre Organización X. Es una de las preguntas que estuve a través de todos estos años contestándole a muchas radios y en muchos programas de televisión, todos diciéndome por qué Organización X. Y Organización X es porque ustedes saben que la organización es una de las cosas más importantes que tiene esta vida, ¿no es cierto? Es lindo estar organizado en la casa, en el trabajo, en la escuela, en la iglesia. Uno siempre trata de organizar, ¿no? Las cosas. Así que le hemos puesto organización porque también creemos que la organización arriba del escenario es importante y porque la X es el número 10, ¿no? Así que tratamos de ser una organización de 10. Nace en el año 96 artísticamente, de la mano de Leader Music, y realmente con muchas ilusiones, con un montón de cosas que realmente no nos imaginamos de todo lo que iba a venir después, ¿no?